Cristo me halló hundido en el pecado, su mano me extendió y así me ha libertado. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Donde no había paz, era llanto y dolor. Ahora yo me gozo contigo, gran Señor. Crucificado estoy con Cristo mi Señor, a Él sea la honra y la gloria por su amor. Lo de antes para mí era ganancia vil, lo tengo por estiércol siguiendo a Cristo aquí. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Donde no había paz, era llanto y dolor. Ahora yo me gozo contigo, gran Señor.